La Secretaría de Cultura y Código CDMX presenta Pulsa tus sentidos. Trasciende con la música de estilo global e influencias locales. Y así pasan los días. Conéctate al sonido efervescente que detiene el tiempo. Escribo en grados cansado, el abetunado quizás. Es que quizás en el hip hop cualquiera la trasera puerta puede llegar a tocar. Para Laika. Para aventurar un recorrido quizás. Hola, buenas noches. Los saluda como cada miércoles a Sil Collins desde Balalaika, el espacio dedicado a las músicas de estilo global e influencias locales aquí en Código Ciudad de México. Está con nosotros Daniel Del Moral en la producción del espacio y Diego Salgado en los controles. Estamos recibiendo hoy a un músico poeta, Diego Espíritu. Bienvenido, Diego. Hola, Sacil. ¿Cómo estás? ¿Cómo Muy están? Bien. ¿Tú qué tal? Bien. ¿Corriendo? Corriendo de tantas chambas que tienes. Pues ahí vamos. Dos de ellas las acabo de mencionar. Que bueno, pues es el oficio de poeta, de escritor y el de músico. Yo te conocía desde luego como poeta y me ha sorprendido mucho enterarme que también eres músico, y esa es la razón por la que estás acá en Balalaika y de lo que quiero que nos platiques. ¿Cómo se da esa transición? Y si es posible definir, quizá como en este dicho del huevo y la gallina, ¿qué es primero, si la poesía o la música? No. O desde luego hay una simbiosis entre ellas, pero en tu caso, en tu carrera, ¿qué es lo que primero te define? Pues mira, la historia la tengo creo que más o menos dibujada en mi cabeza, porque para ser sincero, la poesía para mí fue un accidente muy afortunado, pero siempre fue primero la canción. Eso es importante porque yo en algún punto de mi vida, estamos hablando de hace muchos años, tuve la breve disyuntiva de ser músico o dedicarme a la academia o escribir, bueno, en general una actividad intelectual. Y en ese momento crucial, yo estaba tocando mucho tiempo, muchas horas al día. Bueno, lo que hace el músico, pues, o sea, para entrenar. La guitarra, sí, ese es tu instrumento. Sí, estudiaba guitarra clásica, estaba en la frontera de meterme ya a la carrera, los maestros me presionaban y me decían, ¿qué vas a hacer? Y en ese momento de verdad, o de definición ontológica de cada ser humano, decidí que necesitaba pensar qué iba a hacer. Yo no estaba listo para generar un compromiso con la guitarra así, con el instrumento así, porque también quería leer y escribir. O sea, no era una cuestión tampoco como de capricho y de simple escape y huida de un instrumento, sino también quería hacer lo otro. Entonces, como es de esperarse, mientras estaba en la carrera me metí a filosofía porque precisamente quería pensar qué iba a hacer. Quisiste tomar cuatro años de tu vida para pensar meditarlo. Qué iba a hacer. Exactamente. Diego, tú estudiaste en Guadalajara porque eres de Guadalajara. Así es, soy de Guadalajara, estuve allá, estudié un año en el ITESO, pero luego entré al UNAM y me vine para acá. Sí. Y y ya cuando sucedió esto de venirme para acá, fue cuando incrementó la necesidad de tocar. Porque las canciones siempre existieron, así como muchas veces tú bien sabrás también porque escribes. Están ahí los textos y muchas veces no, la mayoría de las veces no se muestran y ahí caducan o maduran o lo que sea. Pero así pasó con las canciones. Y yo durante todo el transcurso del UNAM toqué por muchas partes y recibí la fría indiferencia del espacio. Entonces eso me creo que forjó mi necesidad de cantar, porque yo sabía que quería hacer una canción. Entonces, un alto fue preciso, y en ese alto fue la poesía, porque yo sabía que había renunciado al instrumento a ser músico en ese sentido estricto, pero yo no quería dejar de hacer canción. Entonces me encontré con la obra de Patti Smith, de Bob Dylan, de todos ellos, de Joan Baez, o sea, obviamente los clásicos, pues, pero, y dije, claro, no tengo que ser un gran experto en mi instrumento para poder tocar, y me aferré a la parte lírica. Y entonces, yo ahí tengo una duda, ¿cuál es la diferencia entre un poema y una canción? Ay, la pregunta del millón. Bueno, lo digo porque ya hablando en términos personales, a mí me encantaría poder escribir canciones, pero pues no, nunca me ha salido. Lo que creo que sé hacer son poemas. Sí. Y sí encuentro una diferencia cuando he querido trabajar en que el texto tenga esa corporalidad de una canción. Yo no puedo, entonces me parece muy admirable cuando alguien lo logra y cuando alguien incluso pueda adaptar textos poéticos a música, y es por eso que, pues tú sabes cómo es, por eso te lo pregunto. Pues mira, debo decir, tú, o sea, sé bien que conoces que cuajar un poema no es cosa fácil. Es una cosa de tiempo, es una cosa de silencios intermitentes, o sea, es algo que te pone a ti como persona, como hay ciertas fronteras personales. Lo mismo es la canción. Y yo apenas, a mis 27 años, después de muchos años de tocar y hacer canciones, siento que he cuajado 6 canciones. Tengo más, claro, pero son 6 que quiero que sean mi primer EP, porque siento que, si bien no son las grandes canciones del mundo, son canciones donde creo que ya está mi voz. Y me costó mucho llegar ahí. Me costó demasiado llegar ahí, venirme para acá, escuchar obsesivamente a músicos, estudiar la canción de una manera casi cerebral. Y la canción, y no fue al revés, lo del huevo y la gallina, fue la que me llevó al poema. No fue el poema la canción. Okay. Yo necesitaba un lenguaje distinto, algo mío. Entonces fue esa búsqueda. Y bueno, y creo que cada quien define su poética de la canción. Esa pregunta creo que se responde individualmente, pero definitivamente son cuerpos distintos. Que, sin embargo, en su rigor formal, los encuentro muy parecidos. Sí. Diego, ¿qué tal que iniciamos esta visita para una sesión acústica? Por lo que estás acá, traes tu guitarra para que nos presentes parte de ese material, de ese próximo EP que ya te define. Bueno, esperemos. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Qué nos quieres tocar? Bueno, me gustaría tocarles una canción que se llama Rudis Broek y la Sociedad Anónima de los Eléctricos. Y bueno, con eso, con este tema abrimos la sesión acústica. Está con nosotros en Balalaika Diego Espíritu. No se despeguen, volvemos. Están sintonizando Balalaika, serie radiofónica que se transmite por Código Ciudad de México. ¿Qué puedo decir? El pretil sin café, un virote en el refri con moretes de miel. Madre, ya destape la cañería con sal de moluscos, estrellas de la nave pluvial. Tarata, tarata, taratarata. Y escondido en la fetidez de una casa sin techo y cemento fresco que adormece los huesos, cajones chuecos con la carne estática, escondido con fierros en esquinas de unicel. Tarata, tarata, taratarata. Plata, yendo de Chopira a Lacras, la calle no es nuestra ni su necia amalgama. Y aunque ellos tengan al Kendrick Lamar, a nosotros siempre nos quedará Juanga. Soñaría el autómata con chivitas, Vaporwave. Caquitas pulverizadas y gatitos temblando por pepinos pelados. Mejor que nos miren bailar con las manos en fuego y encaramelados. La sociedad anónima de los eléctricos. Y el tal Rudis Broek, ¿qué diría de la grieta que tengo aquí? En lugar de cara pediría a Chris Cornell una beca del Fonca. Van a ser princesas de un hot cake. Tarata, tarata, taratarata. Y estallan las salamandras, transformar en mi lengua un kaboom a la Kusama. Yendo de Chompirar Lacras, la calle no es nuestra ni su necia amalgama. Y aunque ellos tengan al Kendrick Lamar, a nosotros siempre nos quedará Juanga. Soñaría el autómata con chivitas, Vaporwave. Pulverizadas y gatitos temblando por pepinos pelados. Mejor que nos miren bailar con las manos en fuego y encaramelados. La sociedad anónima de los eléctricos. La nota transitoria de la música. Regresamos a Balalaika. Esto es una sesión acústica con el músico poeta Diego Espíritu. Qué raro se oye. Sí, siempre me recuerda a una canción de Tintán. Diego, recuérdanos por favor el título de esta canción. Se llama Rudis Broek y la Sociedad Anónima de los Eléctricos. Rudis Broek, este personaje de Emilio González, el escritor que ganó, creo que el Villarrutia bien jovencito, hace mucho tiempo. Órale. Un poquito con ese personaje, pero no trato sobre ese personaje. Más bien, bueno, yo pienso al EP que está por salir, que es una forma de dar testimonio de cómo viví la Ciudad de México desde que llegué de Guadalajara. Okay. Esa es mi manera, cómo lo he visto, las escenas que he visto, y claro, pues, o sea, atravesado por mí, ¿no? Sí, bueno, ahora yo vi ahí, o escuché en esta canción, como muchas referencias, muchas citas, y enunciaciones, ¿no? Como un poco el intento de eso, de describir un espacio. Sí, sí se nota. Y esas figuras son muy comunes también en la poesía. Sí, sí. Es que a mí definitivamente te marca demasiado la Ciudad de México. Eso es algo inevitable. Y yo siempre pensé, bueno, una de las cosas que me ponían a imaginar muchas cosas, valga la redundancia, era ver a todas esas personas que en el metro, en la calle, en las esquinas, como que los atravesaba una locura que no podían controlar. Hablo de todas esas personas que luego vemos que manotean al aire, que hablan solos, que gritan, que se ponen violentos en un instante. Creo que todos los imaginamos porque los hemos visto más de alguna vez en las calles de la Ciudad de México. ¿Qué pensarían o qué imaginan todas esas personas? Eso, imaginar eso y caminar la ciudad es un poco el EP que puedo decir el título, es La ridícula muerte de Juan Nadie. Y entonces este EP ya lo estás grabando. Sí, estoy ya en la producción. Súper. Me están apoyando ahí varios amigos, así. Y cuando por ahí creo que Carla Rivarola es de esos apoyos, ¿no? Mira, Carla, ella habló de ti un poquito hace unas semanas que vino acá a entrevista también. Fíjate que la coincidencia con Carla ha sido muy afortunada porque el temblor de alguna manera nos hizo caer en la misma casa. Nos quedamos en casa, tres personas, y por una amiga en común que fue muy considerada con nosotros. Los presentó. Nos presentó y vivimos. Y ahí platicando nos dimos cuenta que tocábamos y... Y bueno, y en el día a día estar tocando y compartiendo como estas obsesiones, sobre todo porque curiosamente ella ya hizo su primer EP bajo Iranti. Uh-huh. Pero el disco que viene me ha tocado a mí escucharlo muy de cerca, entonces ha sido muy fructífero yo decirle, mira, estoy haciendo esto, ¿qué opinas? Y ella me dice, y luego ella hace algo y dice, mira, estoy haciendo esto, y entonces definitivamente ha sido un feedback constante muy que aprecio mucho, la verdad. Claro, es como estar en una residencia. Sí, ajá, sin querer. De artistas. Ella y Yeudiel Infante también. Ah, está, Yeudiel está con ustedes. Yeudiel llegó por separado, pero luego ellos dos se dieron cuenta, alguna vez que fue Yeudiel a mi casa a platicar del EP, que llegaron a tocar con la misma banda en algún punto de la historia y conocen a las mismas personas y... Sí, Yeudiel, bueno, para quien está escuchándonos y no lo conoce, también les recomiendo mucho acercarse a su trabajo. Él es un músico muy interesado en el trabajo lírico también. Es un escritor, toca el piano, búsquenlo en las redes. Sí, es súper buen pianista. Yo siempre que lo he escuchado me recuerda mucho a... como hay un estilo ahí del rock argentino, Fito Páez, que... Sí, ahí que lo tiene como muy marcado. Tiene una erudición como por la canción latinoamericana muy interesante, muy asimilada ya. Entonces es muy particular lo que está haciendo y lo que está trabajando ahorita también. Y hablando de eso, Diego, tú también estás dando cursos, estás dando talleres sobre la canción. ¿De qué van esos talleres y por qué decidiste pues lanzarte también a esa parte docente? La verdad es que como renuncié a la vida académica y que me gusta dar clases, primero, la motivación fue por encontrarme con Yeudiel, porque ambos compartimos esa necesidad de querer expresar lo que traemos en la cabeza en cuanto a la cuestión, y evidentemente cuando nos sentamos a platicar de esto, quisiéramos hacer un laboratorio. También por una cuestión estéticamente más horizontal, ¿no? De que todos nos mancháramos y todos nos interviniéramos al momento de crear. Entonces ahorita Yeudiel y yo impartimos este laboratorio de canción que se llama Trenzar lo Incultivable. Un poco los juegos de la palabra que de origen no tienen un sentido, pero queremos dotarlo de sentido en el día a día y en el trabajo de las personas. ¿Y dónde lo están dando? ¿Dónde se puede enterar la gente? Ahorita tenemos un correo que se llama tensarloycultivable@gmail.com y ahí pueden escribirnos para informes. Y ahorita estamos dándolo tanto en mi casa como en la casa de Yeudiel y también empezamos en Bandini. Entonces eventualmente supongo que también regresaremos a Bandini, pero como todos los tiempos fueron frenéticos, como bien sabrás, en esto de las elecciones, como que se tuvieron que aplazar calendarios, así, entonces nos tuvimos que adaptar a los tiempos. Pues ahí está, igual que te pueden contactar a ti o a Yeudiel, supongo, por redes. Facebook y Twitter. Y ahí te encuentran como Diego Espíritu. Ahí estoy, Diego Espíritu en Twitter y en Facebook, y Yaudiel Infante en Twitter y en Facebook también. Pues ya interesados. Y justo saqué el tema colación porque por ahí leí una entrevista, me pareció interesante, en la que tú dabas una opinión acerca del estado actual de la canción en México. Y bueno, me gustaría que nos contaras qué músicos te han inspirado, en el sentido de que son los músicos que más te gustan. Yo, sin saber, pienso, por lo que te he escuchado, que el Aragán es parte de, Rodrigo es parte de, Jaime López también, Chava Flores, pero no sé. Esa es una parte de la pregunta, y la otra es que también me gustaría que nos recomendaras tres músicos mexicanos contemporáneos de tu generación que en este momento pues debamos de escuchar, debamos de conocer. Pues mira, yo me considero un lector fuerte de poesía. Creo que me gusta mucho leer poesía. Eso dicho, creo que lo único que tal vez en términos de curiosidad estética como que lo equipara, uh-huh, creo que en dimensiones totalmente iguales, es la curiosidad por buscar canciones nuevas. Eso siempre los dos han ido a la par. Entonces, pienso que el estado actual, bueno, para responder simplemente de inicio, el estado actual de la canción mexicana es muy bueno. Es prolífico, por decir un solo adjetivo. Hay para todos los gustos, de todas las formas. Y realmente, cuando uno escucha NPR, sus sesiones en el Tiny Desk en general las sesiones que hacen en la radio pública estadounidense, que son buenísimas. Sí, es, o sea, una gran cosa, es una gran estación de radio. Sí, Tiny, y la Desk, KXP también. Sí. ¿No? O sea, son cosas, sí, y dice uno, no, ¿cómo puede haber eso ya? No, es increíble. Aquí hay eso. Uh-huh. Sí lo hay. Sí. Yo lo sé porque lo veo constantemente. La cuestión acá es que no en todas partes hay una Cecil Collins preocupada por curar esas voces. Entonces, por ejemplo, tú sacas este libro de músicos en la Ciudad de México, ¿no? Que se va a hacer un referente bibliográfico de estas curadurías. Entonces, no hay mucha gente preocupada de una forma intensiva por esto. Si hubiera un NPR, si hubiera... Tenemos espacios, pero de alguna... No sé por qué, la verdad no lo sé. No hay una concentración de voces constante, regular, no lo sé. Hay demasiado talento, hay mucho talento. Y las cosas, así como uno puede descubrir de una manera genial Julian Baker, por ejemplo, en NPR, decir, ¿cómo puede existir eso allá? Aquí también hay. Sí, acá creo que la respuesta un poco va en que la radio pública no está haciendo el trabajo que tendría que estar haciendo. Sí, a nivel local, exacto, y federal. De pronto, sí. Platicamos fuera del aire, ¿no? Que hay estaciones de radio que de pronto se cierran en sus propios nichos generados y se vuelven anacrónicos en sí mismos. Y dicen, no, es que solo hay estas bandas y ya no hay... Uh-huh. Hacen de pronto preguntas que me parecen realmente redundantes y dicen, es que ya no hay headliners en México. ¿Cuándo va a haber headliners? Es que ya no hay buenas bandas. Sí, porque no hay un nivel de búsqueda, ¿no? No hay un nivel de búsqueda. Dentro de los equipos. Hay un circuito muy bien establecido. Entonces, como no se suelen salir muchos de esos nichos de ahí, la impresión inmediata es que no hay. Sí. Cuando hay, y muchísimo. Bueno, acaba de salir un manifiesto, o más bien comunicado del grupo de los Rupestres, en su mayoría. Justamente eso, denunciando y pidiendo que la radio pública también elimine esta suerte de negocios y de payolas que, exacto, que no están dejando que los músicos accedan de una forma pública a los medios de los cuales tienen derecho, ¿no? Claro, bueno, o sea, está tu programa, está en OFM, hay... ciertos programas también diversos, o sea, son cosas contadas, sí, que vuelven muy difícil y casi para melómanos, encontrar como esos espacios, pero de pronto por ahí se cuela un Israel Ramírez, ¿no? Y luego se cuela una Silvana Estrada, una Carla Rivarola. Entonces, sí hay. Sí, sí, claro. Claro que hay. Admiro mucho a la generación de músicos que vienen, porque vienen y vienen fuertes, ¿no? ¿Cómo quiénes? Bueno, primero pienso en, dejando a Carla y Udiel a un lado, que les expreso mi admiración. Ellos están, yo los conozco y no puedo ser parcial con ellos. Sé que vienen muy fuerte ellos dos, de entrada. Pero dejándolos ellos de lado, creo que Silvana es uno de los ejemplos potentísimos. Es una cosa, cuando yo empecé a escuchar la música de Silvana, dije, bueno, claro. Sí, escribe precioso. Es brutal lo que hace Silvana, ¿no? Pero después me enteré cuántos años tenía y me quedé así, ¿qué? Ya 22, ¿no? Sí, algo así, 22, 21 y... Ya estuvo acá, hizo una sesión acústica con nosotros. Entonces sí, me pareció increíble. Silvana, Israel, me gusta mucho lo que hace Israel. Belafonte. Sí. Entonces, es un gran lirista también. Sí, como músicos jóvenes, yo creo que ahorita ellos llaman mucho, mucho mi atención. Muy bien. Diego, ¿qué tal que escuchamos otro tema de tu próximo EP en esta versión acústica que nos preparaste esta noche? Bueno, vamos a escuchar esta que se llama Treno Siriquisiaca. Ok, ahorita nos cuentas el título. Ok. Esto es Balalaika, volvemos. Balalaika. Y rasguña las piedras y no soy yo, las ratas que predan nidos cosechados sobre su dolor. Sí, y hace mucho pinche frío por aquí, será pronto ceniza mi frenesí, la lumbre que soy no tendrá sentido. Y una sombra chueca lame mis talones, rostros atrapas, musitan, chavo, actívate, no serás tintán ni tampoco chava flores. Y un chanchullo de culeros, quién sabe dónde, demonios que se trenzan en mi cabeza, manoteo en falso unos ganchos a una disquejeda. Que cavaron a mordidas este socavón. Tuerzo los meñiques a un Mr. Alien, alegorías baratas, hipogrifos, es la dialéctica de sombras que aletea falsos papalotes. Churro de fayucar de los para siempre, los no me falles arrumbados en cajones, guasha guasheo, trenos de tartini tras mi derrota. Y quien ordenará mi ejecución será el ojito pollitos son los que cavaron a mordidas este socavón. La nota transitoria de la música. Ahí estuvo este tema que no puedo pronunciar. ¿Treno? Treno Sirikisiak. Es que un poco la cosa con el disco era... ¿Qué pasa si en un registro, en el propio registro que yo he recogido urbano, llevamos y radicalizamos un poco la lengua en español, el idioma español, y radicalizarlo, también llevarlo a momentos en reducciones al absurdo, a través de ciertas imágenes? Entonces, siguiendo esto, los títulos, las letras en general buscan generar como un propio lenguaje, que es el disco. A veces se logra, a veces no, ya lo dirá la gente, pero esto, el treno, esta cosa que es como un lamento antiguo, y Sirikisiak, una forma en desuso como se le refería a la muerte. Entonces, en lugar de usarlo como sustantivo, ahí le cuelgas al treno la muerte como adjetivo. Claro. Y yo por ahí, eso, esta canción me hizo recordar a Jaime López. Un poco tratando de regresar a la pregunta que te hacía, como de qué músicos te han acompañado, con los que creciste, o por los cuales quizá decidiste también dedicarte a la canción. Yo debo decir que a mí quien me partió así en un rayo, aunque suena así en super lugar común ahí, pero sí fue Dylan. O sea, para... Bob Dylan. Yo sé que eso ya es como la referencia de todos, de generaciones y generaciones. O sea, pero realmente cuando yo estuve ahí en el ITESO un año en filosofía, me costó demasiado a mí introducirme en la vida social de la universidad. Me costó muchísimo. Y la música de Dylan llegó de una manera como un trueno. No pude dejar de oírla y se me hizo una obsesión. La estudié. A la par, por herencia también de mis padres, pues toda la cuestión del canto latinoamericano. Ajá. Eso lo traía como bibliografía ya, sí, insertada. Entonces, esos eran mis axiomas, por decirlo así. Pero yo siento que encontré a Dylan, y de ahí después a Patti Smith, y de pronto a John Baez, y fue ya una cosa. Violet, ya cuando escuché a Violeta con ese trasfondo, ya fue. Me voló los sesos completamente. Entonces, no, sí, o sea, ellos y ellas son mis referentes totales. Y ahorita estoy obsesionado mucho con, como muchos y muchas, con Juana Molina. Sí, o sea, también. Es una locura lo que está haciendo. Sí. No, y además es una locura. Yo sé que no tiene mucho que ver la edad, pero me parece importante recalcarlo, porque ella aparentemente no es de una generación que tendría que estar como innovando en la música electrónica, y lo está haciendo. No, es increíble. Sí, es súper buena. Y aparte, su historia es ella misma, cómo usa el canto para hacerse un ente poderosísimo en el escenario. O sea, ella era actriz, ella ya tenía su vida comprada ahí. Bueno, y además cómica. Ajá, tenía o sea. Un programa de comedia. Búsquenlo en YouTube si pueden, porque es increíble. No, increíble. Y dijo, no. No, sí. Es que eso me encanta. Bueno, y Charlie y Spinetta, obviamente. Es que son como lugares muy comunes de todo esto, pero realmente me gusta revisitar todo eso porque siempre encuentro algo nuevo. Súper. Entonces, sí. Bueno, y todos estos referentes urbanos que dices, claro que los escuché. Y de todos ellos, el que debo decir que sí lo escuché a mucho detalle fue a Rodrigo. Uh-huh. Sí, puede ser que lo estudié mucho y dije, ah, claro. Esto hace aquí. Y hablando de Rodrigo, por ahí, si les gusta, el 21 de septiembre va a haber un homenaje a Rodrigo con Belafonte Sensacional y otros músicos en el Foro Alicia, así que estén bien pendientes de las redes del foro, porque creo que va a valer la pena. Vamos todos. Pero hoy es 8 de agosto. Y Diego, ¿tienes ya una fecha aproximada de lanzamiento de tu EP o alguna presentación que se venga? Yo espero que este mes ya quede. Porque ya es varios, ya van varios meses. No varios meses, pero sí que estuvo la preproducción, pero ahorita ya estamos en producción como tal. Espero que este mes ya quede y poder lanzarlo de manera oficial por ahí de la primera semana de septiembre, algo así. Súper. Esperando que ya lo logre. Pero bueno, mientras tanto estoy tocando intermitentemente casi cada 2 semanas en distintos lugares de la Ciudad de México. Entonces ahí en las redes yo lo estoy anunciando. Pero la presentación oficial yo espero que sea a primera semana de septiembre, si todo sale bien. Muy bien, pues entonces vamos a estar pendientes de tu Facebook, de tu Twitter. Y ¿o hay alguna otra red? ¿Alguna página? Facebook y Twitter es lo que mantengo ahorita. Twitter que Facebook. Ok, pues ahí nos vas a avisar. Claro que sí. Tu Twitter es @... Estoy como Diego Espíritu, @ Delirium Dixit. Ok. Ahí está. ¿Qué nombre es tan complicado, ¿verdad? De poeta. Diego, ya estamos llegando a la recta final, pero me gustaría también invitar a la audiencia a que te lea. Tienes un libro publicado con Mantarraya, con los amigos de La Bota, Antonio Calera. ¿Cómo se llama este título y dónde lo puede encontrar el público? Este libro, se llama Poemas Punks para Community Managers, otro título largo para variar. Lo editan los amigos de Mantarraya Ediciones y ahorita lo pueden encontrar en La Bota misma, en Hostería La Bota, en La Increíble Librería, en Casa Tomada, en Marabunta, no sé en dónde más. Librerías independientes. Sí, librerías independientes. Sí. Sobre todo. Y pues eso, ahí están los libros. Yo ya no tengo, pero hay muchos libros, creo que todavía, por la ciudad. La tragedia del poeta, y luego le tienes que comprar a la editorial. Creo que ellos ya no tienen tampoco. Pues qué bueno, ya qué bueno. Vendrá entonces segunda edición. ¿Puedo mandar un saludo? Sí, claro. Quiero mandar un saludo a mis amigos de Nauyaca Producciones, que dijeron que me iban a escuchar. Ah, pues les mandamos unos saludos. Supongo que están en las oficinas de la Colonia Roma. Es correcto. Hasta allá, saludos. Diego, para despedirnos, ¿podemos escuchar otro tema de este EP? Claro que sí. Esta se llama The Chemo Crack Killers. Allá vamos. Muchas gracias por haber estado esta noche con nosotros, Diego. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Y toda la suerte para ese próximo lanzamiento. Vamos a estar ahí pendientes. Gracias, Asil. Gracias, amigos. Nos vemos pronto. Me despido. Soy Asil Collins en la conducción del espacio. Diego Salgado en los controles y Daniel del Moral en la producción. Nos escuchamos el próximo miércoles con una sesión de poesía y música electrónica. Hasta luego. Están sintonizando Balalaika, serie radiofónica que se transmite por Código Ciudad de México. Estaba dormido sobre el asfalto en calzones, pero luego vi que no respiraba más. Salió a la calle sin un peso y un boleto de metro, nada más. Es verdad, la noche no perdona. ¿Y quién soy yo? ¿Quién tú? Este impaciente lugar violento donde no puedes reaccionar, y la calentura vacía tu cuerpo en una vasca demencial que endurece las puntas de tu cabello. Por 50. 50 pesos, gandallas en Chemo, madrean fulano hasta reventar. Las ingles con sangre, luego el cuerpo entero de un batito que le decían pinche Juan. No perdona, ¿y quién soy yo? ¿Y quién tú? En este impaciente lugar violento donde no puedes reaccionar y la calentura vacía tu cuerpo en una vasca demencial que endurece las puntas de tu cabello. Te digo que yo soy tú. Mientras escuchamos los cuentos del miedo, te digo que yo soy tú. Cuando chorrean tus adentros en esta ciudad, que es una navaja al ras de tu cuerpo. La Secretaría de Cultura y Código CDMX presentaron. Composiciones que se apoderan de tu conciencia. Balalaika. Hasta la próxima emisión.